no recuerdo ni tu nombre ni tu cara. Mi corazón ya sin sentirlo te olvidó. Sufrí bastante y me hiciste mucho daño. Ríos de llanto por ti yo los derramé. Bien dice el dicho que un mal no dura 100 años. Y yo por suerte de tu ausencia me curé. Ya no te extraño, ya no sufro por tus besos. Cuando te fuiste yo bebí un amargo trago. Ya se cerraron las heridas en mi pecho. Estoy tranquilo, yo a ti ni en el mundo te hago. Ya se acabaron las tristezas de mis días. Ya se acabaron esas noches sin calor. Y el nido aquel que tú dejaste tan vacío, otra paloma con su amor ya lo llenó. Ya no te extraño, ya no sufro por tus besos. Cuando te fuiste yo bebí un amargo trago. Ya se cerraron las heridas en mi pecho. Estoy tranquilo, yo a ti ni en el mundo te hago. Ya se acabaron las tristezas de mis días. Ya se acabaron esas noches sin calor. Aquel que tú dejaste tan vacío, otra paloma con su amor ya lo llenó.